Y en el día de hoy, como anticipábamos en nuestra primera edición del informativo de Farco, seguramente la Cámara de Diputados va a aprobar en forma definitiva una nueva prórroga a la ley 26.160 que frena los desalojos de comunidades indígenas. Las organizaciones de pueblos originarios están movilizadas frente al Congreso Nacional y estamos en contacto telefónico con Walter Barraza del Consejo de la Nación Tonocoté-Yutqui. Hola Walter, Pepe Frutos desde Farco. Sí, buenos días. Buenos días, Walter. ¿Esperan que hoy se apruebe finalmente esta nueva prórroga? Bueno, Ayipunchau, Tucuipa, Nocacani, Walter Barraza, Yalta Manta, Tonocoté, Santiago Manta. Le decía buenos días a todos, soy Walter Barraza del Consejo de la Nación Tonocoté y Yutqui. Bueno, sí, acá estamos acampando frente al Congreso hace un mes, esperando que diputados voten. Así que nos han informado que hoy se va a tratar y se va a votar, pero bueno, siempre las expectativas son medidas, porque no la verdad que nadie se ha ganado la confianza de nuestras naciones originarias como para estar tranquilos, ¿no? Walter, la ley se ha prorrogado dos veces ya, vence ahora en noviembre, seguramente por la información que circula hay consenso para que haya una aprobación mayoritaria, pero ¿qué viene durante estos cuatro años que va a durar esta prórroga? ¿Qué esperan ustedes? ¿Qué quieren ustedes? En primer lugar, queremos trabajar en estos cuatro años una ley permanente, que no sea de emergencia y que tenga vencimiento. Así que con eso hemos lo que hemos hablado con los diputados, es trabajar una ley permanente. Y por el otro lado, son cuatro años, tenemos que tener en cuenta que hace 11 años que está la ley vigente y solo se relevó el 30%. Así que la expectativa para que haya voluntad política, para que se vote, para que se finalice con todas las comunidades que están faltando, ¿no? Que son cerca de 2.000. Uh-huh. Walter, hoy por hoy la situación, ¿cómo está? ¿Los conflictos han recrudecido ante la posibilidad de que la ley pierda efecto porque venza? Sí, en los últimos tiempos, lamentablemente, han metido mucha gente presa, dirigentes de nuestras comunidades, por cuestiones inventadas, la policía, las fuerzas de seguridad se han puesto más violentos, entonces vemos con preocupación, ¿no? Pero todo eso se debería encargar el Poder Ejecutivo, lamentablemente lo que pasó con Santiago Maldonado. Así que bueno, sí, vemos con preocupación que está creciendo la violencia, ¿no? Sobre los, porque en definitiva la cuestión son los recursos naturales, van por nuestros recursos naturales, y ahí se encuentran con nosotros. Entonces el tema pasa por ahí. Si no hay voluntad política del Poder Ejecutivo, de la Justicia, del Poder Legislativo, eso se recrudece. ¿Ustedes hoy notan un ambiente especialmente hostil hacia los pueblos originarios? Sí, los grandes medios están instalando que, no sé, que somos terroristas, del ISIS, no sé, la verdad que ya no sé con cuánto nos están relacionando. Así que, lamentablemente, la sociedad que está desinformada compra esa noticia y piensa que eso es real y que nosotros estamos inventando el derecho al territorio. Eso ya lo dice la Constitución en el año 94 y no fue un invento nuestro. Lo que están haciendo es desprestigiar la causa y desprestigiar a los hermanos mapuches, pero al desprestigiar a los hermanos mapuches están desprestigiando las 40 identidades distintas que hay en el país, ¿no? Ahora en este momento están por comenzar una ceremonia y va a seguir la jornada durante lo que dure la sesión, ¿no? Sí, estamos por comenzar con nuestra ceremonia ancestral como para pedir a nuestros mayores, a nuestra energía, a la Madre Tierra, que sea un día positivo y que de acá en más la sociedad esté enterada, que los funcionarios que tienen que públicos puedan ponerse en el rol que tienen que cumplir y promover la decisión política que hace falta para avanzar sobre los derechos indígenas ya consagrados, ¿no? Walter Barraza, muchísimas gracias por este contacto con las radios comunitarias de Argentina, ¿eh? Bueno, muchas gracias por el espacio y bueno, siempre estamos siendo llamados por las radios alternativas, cosa que agradecemos de una manera muy importante. Un fuerte abrazo, cuenten con nosotros. Ahí hablamos con Walter Barraza del Consejo Nacional Tonocoté-Yutqui por esta sesión que realiza hoy la Cámara de Diputados para aprobar una nueva prórroga de la ley 26.160 que suspende los desalojos de comunidades indígenas en todo el país.